Ciudadanía es respetar la vida desde su aparición sobre la tierra. Porque toda vida, no solamente la humana, es sagrada. Porque la naturaleza no nos pertenece, pertenecemos a ella.